Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez. Selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Ágora Sol Radio, aquí en Madrid, para todo el mundo, jazz de todas las épocas, de todos los tiempos, todos los artistas, los famosos y los que no, todos juntos en nuestro programa, todos los estilos desde jazz, y eso es importante. Y nada, hablando de estilos, en realidad justo todos los estilos vamos y decimos, pero vamos a comenzar con tres de a uno por vez, músicas que básicamente se conocen como hard bop, ¿sí? Cultores del hard bop, este género que, así dicho rápido de manual, nació como una reacción al cool bop, que fue lo que le siguió al bebop, o sea, fuerte, suave, fuerte, siempre es así la secuencia. Y nada, el hard bop vino a ponerle un poco más de sangre, de blues, de gospel, de funk, como se llamaba en aquella época, a un funk distinto del funk 60s y 70s, ¿no? Pero sí, ese era también el funk. Y nada, estamos hablando de melodías más directas, más que las melodías, el tratamiento de la música. Cultores del hard bop, todos prácticamente en los 50s, no sé, Miles Davis o Sonny Rollins, que luego vamos a escuchar, pero claro, especialmente los baterías fueron no solo, como decíamos antes, cultores del estilo, sino también líderes de grupos. Vamos a escuchar entonces al lo que por el momento, en este momento, era el Art Blakey Quintet, luego pasó a ser, se denominó la banda, los Art Blakey Jazz Messengers, que es el nombre más famoso. Pero bueno, en 1954 el grupo de Blakey, el batería, era esto, el Art Blakey Quintet. ¿Y con quiénes? Esto es muy importante. Vamos a escuchar a Clifford Brown, nada más y nada menos, a la trompeta, a Lou Donaldson, antes de dedicarse al boogaloo y al soul jazz, hacía esto que es el hard bop. Horace Silver, otro de los grandes del género, al piano. Curly Russell al contrabajo y, por supuesto, Art Blakey a la batería. Esto es un directo. Vamos a escuchar una grabación de la madrugada del 21 de febrero de 1954 en el famosísimo Club Birdland, nombrado así en honor a Charlie Parker. Vamos con The Way You Look Tonight, ¿no? El modo que luces esta noche, en que luces esta noche, un bonito tema de Jerome Kern. Esto es una música de los 40s o de los 30s, tal vez, pero aquí lo tenemos en esta versión hard bopera 1954 por el Art Blakey Quintet en Tiempo de Jazz. Thank you. The Art Blakey Quintet en directo en el Birdland en la ciudad de Nueva York el 21 de febrero de 1954. Escuchamos The Way You Look Tonight, un muy lindo tema a cargo de Clifford Brown a la trompeta, Lou Donaldson al saxo alto, Horace Silver al piano, Curly Russell al contrabajo y por supuesto Art Blakey a la batería en esta lectura, como decíamos antes, hard bopera total de la música. Esto es Tiempo de Jazz con los Hard Bop. En este comienzo, tres temas. Vamos con el siguiente. Mencionamos justamente a Sonny Rollins y lo que vamos a escuchar es el Sonny Rollins Quartet. Esto es para el disco, si no es que salieran de gira. Este Sonny Rollins Quartet es solo en el estudio. ¿Con quiénes? Con Arthur Taylor, Art Taylor para los conocidos, a la batería, con Tommy Potter al contrabajo, Tommy Potter, contrabajista durante varios años de Charlie Parker. Art Taylor, bueno, uno de los grandes, y nada más y nada menos que Thelonious Monk al piano. Sí, el Thelonious Monk en el cuarteto de Sonny Rollins, que como dijimos, en realidad es un invento del estudio. Esto es 1954, Sonny Rollins, para esta fecha estaba empleado por Miles Davis también en estudio, pero bueno, siempre fue, alguna vez lo dijimos, no sé si el mundo sabe esto, Sonny Rollins fue la primera elección de Miles Davis para el asiento del saxo tenor en su primer gran quinteto. Como Sonny no pudo, fue John Coltrane y el resto es historia. Pero bueno, nada, a saber uno, ¿qué hubiese pasado con Sonny Rollins? Sonny Rollins con Miles, por su lado, él, ya sabemos, una carrera espectacular, está retirado Sonny Rollins, cuestiones de la edad, pero vive apaciblemente en algún lugar de Nueva York. Mientras tanto, vamos a escuchar nosotros esta grabación también de 1954, la fecha es 25 de octubre, Sonny Rollins aquí hace otro tema que, como el reciente, el que escuchamos por Art Blakey, también su melodía permite intuir que se trata de una composición ya con sus años al momento de esta grabación en un estilo más popular en realidad, porque The Way You Look Tonight y este I Want To Be Happy, Quiero Ser Feliz, nada, son temas populares, no es el canon jazzístico, lo que pasa es que están hechos en el estilo del jazz y en particular hard bopeando, por supuesto con las idiosincrasias propias de personas como Thelonious Monk. Sonny Rollins de todos modos ya apunta maneras y tiene su propia personalidad, qué duda cabe. Sonny Rollins Quartet con Thelonious Monk en I Want To Be Happy, más hard bop en Tiempo de Jazz. Thank you. Escuchamos al Sonny Rollins Quartet, en el estudio, con Thelonious Monk, Sonny Rollins al saxo tenor, Thelonious Monk al piano, Tommy Potter al contrabajo y Art Taylor a la batería. 25 de octubre de 1954, I Want to Be Happy, quiero ser feliz. Ese es el nombre del tema, y Sonny Rollins mostrando nada, la vehemencia de su saxo, y todavía en el futuro quedaban logros aún mayores, pero este tema fue muy lindo. Seguimos escuchando entonces en tiempo de jazz esta introducción, bueno, va a ser como media hora más o menos, de el hard bop, y vamos ahora con el Max Roach Quintet. Max Roach, otro batería, como decíamos al principio, los baterías apuntados ya desde el comienzo, liderando grupos dentro de este estilo que justamente da mucho de sí en el terreno rítmico, percusivo, más específicamente. Max Roach, para 1960, que es el año de esta grabación que vamos a escuchar, ya tenía una historia, tenía 15 años más o menos de historia ilustre junto a Charlie Parker, por ejemplo, batería de elección, así como antes hablábamos de la elección de Miles de Sonny Rollins, ¿no? Como principal elección suya de saxofonista, y finalmente fue John Coltrane. Max Roach era la elección, el batería para siempre de Charlie Parker. Eso es importante y dice algo. Entonces Max Roach, desde unos comienzos bebop, también hizo la transición al hard bop, y hay que decir que Cool también, porque es miembro de la banda que se conoce como Birth of the Cool, el nombre del disco que reúne estas grabaciones justamente de cool jazz un poco más tranquilas de Miles Davis con el Nonetheless. Max Roach estuvo ahí también, pero claro, en su corazón más profundo era un batería de acción, y el hard bop le vino como anillo al dedo. Y vamos a escuchar a este Max Roach en una composición suya llamada Stop Motion, que justamente de eso va el tema, que es que se detienen y luego arrancan, Stop Motion. Esto es un directo grabado en Francia, no sabemos bien si en febrero o en marzo de 1960. Aquí tenemos a Max Roach, que claro, ya había pasado una experiencia hard bop total, eso hay que anotarlo también, con Clifford Brown, que lo escuchamos antes con Art Blakey, ¿no? Clifford Brown, Max Roach Quintet, también son uno de los grupos claves del género hard bop, donde también estuvo Sonny Rollins, que acabamos de escuchar. Son todos amigos al final, ¿sí? Esta es la música de los amigos. Max Roach toca la batería, Tommy Tarrantine toca la trompeta y Stanley Tarrantine, su hermano, toca el saxo tenor. Julian Priester toca el trombón, lo escuchamos hace poco en una música muy distinta aquí en Tiempo de Jazz. Y Bob Boswell, pobre, este es el desconocido, toca el contrabajo. Roach a la batería, tremendo, solos de todos, de mucha acción. Habrán notado que no hay piano ni guitarra en este grupo, con lo cual estamos viendo las tendencias, si no experimentales, que más modernas, ¿no? Posibles en 1960. Composición de Max Roach, su batería en Stop Motion, solos estupendos, como dijimos, y en especial Max Roach al final. Esto es más hard bop en Tiempo de Jazz. I'm gonna go to the bathroom. We'll be right back.

el quinteto de Max Roach en directo en Francia, en algún lugar de Francia, no tenemos el detalle, en 1960, la composición Stop Motion, propia de el Roach, con Max Roach, por supuesto, a la batería, Tommy Tarrantine a la trompeta, su hermano Stanley al saxo tenor, Julian Priester al trombón y Bob Boswell al contrabajo. Acción, acción, además, acción, claro, no advertimos de esto, de la velocidad del tema. No sé, 300 por minuto, alucinante. Acción, una acción clásica de Max Roach en el terreno del hard bop, el cual luego él dejaría de lado, bueno, eso nunca se deja de lado, pero nada, iría a empresas de todavía más acción y además contenido social, el Max Roach. Esto es Tiempo de Jazz. Estamos escuchando todos los estilos, todos los artistas, solamente, exclusivamente desde Agora Sol Radio. Y ahora vamos a hacer un salto, claro, el salto de años es enorme. Vamos de 1960 a 1976, pero en el medio de esto, hay que mencionar a Ornette Coleman, que es a quien vamos a escuchar, aunque en realidad es el invitado del disco. Pero vamos a hablar un poco de esto. Max Roach estaba también en busca de la libertad, no tanto como Ornette, obviamente, que para 1960 ya había hecho un par de clásicos del free jazz en un estilo efectivamente más libre. Y traemos entonces a Coleman a colación porque va a tocar en el próximo tema, va a tocar en el estilo Ornette Coleman, uno diría el estilo básico clásico de Ornette. En el final tenemos otro poco más de Ornette, pero ya llegará a eso. Para 1976 Ornette tenía toda una historia por detrás, también por delante. Pero nada, sus grabaciones free jazz y el free jazz, no el estilo, sino el álbum de Ornette Coleman, Free Jazz, y otros discos fantásticos, lo habían puesto en el centro de atención del jazz más vanguardista de la época. Estamos hablando, aquí volvimos a los 60s. Los 60s, fines de los 50s, principios de los 60s siguieron así para Ornette, luego hubo un pequeño retiro. Y nada, luego volvió para quedarse para siempre con estilos, el estilo en realidad siempre el mismo estilo, hay que decirlo, pero con propuestas, con estrategias distintas cada vez que presentaba un disco. Lo que vamos a escuchar ahora en realidad es un track de un álbum de Charlie Haden, que justamente fue contrabajista durante muchos años de Ornette y amigos para siempre, hasta la muerte del primero, que fue Charlie, creo. Y entonces tenemos aquí una instancia interesante. Esto es vamos a escuchar un track de un disco solista de Charlie Haden, Intimacy, Intimidad, podríamos traducirlo así. Charlie Haden en un disco de dúos. Esto es una cosa interesantísima, de 1976, en el mismísimo AIM Records, ¿sí? El sello AIM, más conocido por, no sé, Rick Wakeman o los Carpenters. Insólito. Pero Charlie Haden grababa también para AIM, y no solo eso, sino que AIM estaba por este tipo de propuestas. Dúos de Charlie Haden en sus cuatro tracks de cara, bueno, dos en la cara A, dos en la cara B. ¿Con quiénes? Con Alice Coltrane al arpa en un track, con Paul Motian, compañero suyo en varios grupos, en el grupo de Keith Jarrett, a la batería, con el propio Keith Jarrett al piano en un track, y nosotros vamos a escuchar, como dijimos antes, el track de Charlie Haden con Ornette Coleman. Eso, un dúo con trabajo y saxo alto, y no hace falta más porque realmente lo llenan todo. La composición se llama O.C., obviamente es Ornette Coleman, es de Charlie Haden, y vamos a escuchar esta maravilla grabada el 21 de marzo de 1976 en la ciudad de Nueva York. Esto es una extrañeza, sí, esto es raro, yo no sé si esto anda por ahí, ojalá se consiga en digital, probablemente sí, pero estamos en nuestra etapa vinilos en este programa, y aquí vamos con ello. O.C. por Ornette Coleman, la composición de Charlie Haden, Haden al contrabajo, el propio Ornette al saxo alto en Tiempo de Jazz. Thank you. Charlie Haden como líder de esta grabación, ¿no? Líder porque en realidad no es un grupo, es su disco solista, pero no toca él solo. Como escuchamos, tocó con Ornette Coleman, nada más y nada menos. Esto es uno de los grandes temas que afortunadamente conocimos hace mucho tiempo y es un tema de acción, porque es una composición de Charlie Haden, como dijimos, su título O.C. por Ornette Coleman. Pero sin ninguna duda está hecha en el estilo de Ornette y, por supuesto, muy bien captado. No es de esperar menos, dados los años que pasó Charlie Haden tocando con Ornette. Primero, en el comienzo de su cuarteto, allá por los fines de los 50, principios de los 60, y luego en distintas ocasiones, y como dijimos antes, amigos siempre. Charlie Haden con su OC, con Ornette Coleman, en marzo de 1976 en New York City. Estamos escuchando jazz, jazz en tiempo de jazz en Agora Sol Radio. Y ahora continuamos en esta, porque aquí la cosa se puso un poco más, no experimental, sin ninguna duda. Experimental no, pero creativa sí, porque dúos de saxo y contrabajo. Y en 1976, en el auge, en el punto álgido de la fusión eléctrica, imposible. Y justamente ahora vamos a escuchar a otros que, sin tener una postura a lo Wynton Marsalis, ¿no? De salir a hablar cosas y decir cosas de las otras músicas y demás, estos también en realidad estaban no en una cruzada, que sería lo propio de Wynton, sino simplemente en hacer la música como les parecía. Y nada, eso incluía que la música era acústica. O sea, no electricidad, pero altamente free, hay que decirlo. Vamos a escuchar a David Murray, pero a David Murray en 1977. Eso significa que aquí David Murray tiene 22 años, ultra joven. Y nada, David Murray para este 1977 ya era una mini estrella dentro del mini campo de la música más free. Y todavía más reducido, como decíamos recién, porque estamos en los 70s y las tendencias más populares que se llevaban más eran otras. Sin embargo, David Murray para el 77 ya tenía algunos discos en su haber, ya como dijimos estaba comenzando a ser reconocido. En 1975, cuando tenía 20 años, comenzó a formar parte del World Saxophone Quartet, que escuchamos en este programa varias veces, y justo hoy toca también, cerca del final. Así que David Murray, aliado siempre con los estilos más creativos, más vanguardistas del jazz de su momento. Luego vendrían otras cosas más, uno diría comerciales, pero no, y una big band más neoclásica que la música que vamos a escuchar ahora. Y nada, de paso recomendamos, esto es recomendable aunque nosotros no podemos ir, que recomendamos el show de David Murray aquí en Madrid el 18 de noviembre. No recuerdo dónde ni a qué hora, pero no importa, porque Jazz Madrid 2018, una pequeña búsqueda lo soluciona todo. David Murray con Saul Williams, que es, hace rap, actúa, canta y un poco de todo. David Murray siempre de acción, y en 1977 también. Increíble, hace más de 40 años. Vamos a escucharlo en su instrumento principal, que es el saxo tenor, acompañado por Fred Hopkins al contrabajo, por Philip Wilson a la batería, ídolos, héroes del free jazz de hace 40 años, y a la trompeta, uno que es un poco mayor, o era a la sazón, un poco mayor que David Murray, y es el Lester Bowie del Art Ensemble of Chicago. En esta época era, por supuesto, del Art Ensemble. Y aquí entonces tenemos este cuarteto imposible haciendo una composición de David Murray. Santa Barbara and Crenshaw Follies, ese es el nombre del tema, y vamos a escuchar esta grabación realizada el 31 de diciembre, justo al final, de 1977 en el Lower Manhattan Ocean Club, un club fantástico que ponía esta música genial que lamentablemente ya no existe. Va esto también en un sello que no existe más, que es el India Navigation, pero bueno, la música queda aquí, del volumen 2 de este David Murray en vivo. Santa Barbara and Crenshaw Follies, David Murray, Lester Bowie, saxo y trompeta, free total en vivo, además en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Thank you. David Murray en directo en 1977, en el final de 1977, el 31 de diciembre, de hecho, en la ciudad de Nueva York, en el Lower Manhattan Ocean Club, que no existe más, pero queda aquí para la memoria y para la historia a través de esta grabación. Dos volúmenes de este directo live. Este fue el volumen 2. Escuchamos el Santa Barbara and Crenshaw Follies, ese es el nombre del tema, composición de Murray, Murray al saxo tenor, Lester Bowie nada más y nada menos a la trompeta, Fred Hopkins al contrabajo y Philip Wilson a la batería. Tendencias a veces un poco ornetosas también, uno podría decir, en algunas partes de la música, en la composición en particular, y esto es nada, el free, estado del free en 1977 con David Murray, que sigue en camino, sigue actuando y sigue más o menos, yo diría que bastante, por aquellos principios que se notan en esta grabación, que es tocar la música y ser de acción. Esto es Tiempo de Jazz. Estamos escuchando jazz de todos los tiempos y de todas las épocas y estilos a través de Agora Sol Radio, por supuesto, en nuestro programa, exclusivamente en Agora Sol Radio. Vamos a continuar, vamos a pasar del 77 al 80, pocos años, pero todo un mundo de diferencia, toda vez que hablamos de Pat Metheny. Hace poco escuchamos Pat Metheny aquí con Ornette, justamente con Ornette, y nada, uno de los discos de acción del jazz en general, Song X, una de las gemas, tal vez no haya tantas en los 80 como en otras décadas, pero una de las gemas del jazz, sin ninguna duda, del jazz, del free jazz en particular. Pero claro, Pat Metheny, para ese momento, estamos hablando de aquel disco de 1985, ya tenía una carrera que en álbumes, en discos, llevaba 10 años. Su álbum debut, Bright Side Life, es de 1975, pero Pat Metheny ya venía tocando un poco de antes, pero tampoco mucho, porque empezó en esto muy, muy joven. Y entonces, a partir de ahí, de esos comienzos, Pat Metheny lo logró básicamente poniendo en juego otro tipo de persona guitarrística musical o musical guitarrística, donde estamos hablando de 75, ¿no? Un poco antes y un poco después, donde todas las guitarras venían con un modelo más rock y distortion y no estaba mal la idea de trasladar Hendrix y otros fuertes guitarristas a un contexto armónico más propio del jazz, pero con la misma velocidad y acción, donde todo el mundo estaba haciendo eso y estaba altamente electrificado. Pat Metheny apareció con su guitarra eléctrica, pero de tono más suave y no distorsionado, digamos limpia, ¿no? Un sonido limpio. Apareció ahí Pat Metheny con su mezcla de jazz, pero con una especie de folk o country, podría decirse, ¿no? Música de la Norteamérica profunda. Ahí está Pat Metheny con influencias y además indudablemente rock. Toda esa amalgama, pero como decíamos antes, con respecto a la otra manera de la guitarra, con armonía un poco más jazzística en algunos momentos, sin ninguna duda, bueno, siempre Pat Metheny sabe, hay que decirlo. Un poco de eso, un poco de rock, todos esos elementos hicieron de Pat Metheny una estrella, especialmente a través de su Pat Metheny Group, donde, nada, digamos que el trabajo era básicamente sobre tonos pastel, lo cual le valió un montón de ventas y de odio de los críticos, pero bueno, cada uno con su vida, allá con su vida y con su música. Sin embargo, Pat Metheny muestra cada tanto y a veces con frecuencia su saber hacer en otros aspectos. Y aquí lo vamos a escuchar un poco con un pie en cada lado. Por un lado, en esta vamos a escuchar la primera de Two Folk Songs, ¿sí? Dos canciones folk, justamente veníamos hablando de esto. Vamos a escuchar la primera, que es su composición. Esto pertenece al álbum 80-81, una grabación de 1980, editada en 1981, no, editada en el mismo 80, perdón, pero no importa, el disco se llama 80-81, también por el número que le tocó de serie en el sello ECM para el cual está grabado, sí, que es el 1500 o 1000 algo, 80 y 81, nada, todo se conjuga en este título, donde Pat Metheny entonces, como decíamos, trae un poco de esta onda más, claro, sale naif, pero no es naif la palabra, es otra la palabra, no importa, ya la encontraremos. Pat Metheny haciendo de un country boy pero tocando jazz ahí en alguna parte de Estados Unidos. Bueno, la grabación fue en otro lugar, pero no importa. Pero por otro lado, también tenemos estas tendencias jazzísticas más, casi más free. El personal es increíble en este grupo. Pat Metheny reunió para este emprendimiento, no es una banda de giras, ¿sí? Esta es una banda de estudio, a Charlie Hayden al contrabajo, ya lo escuchamos en algún tema, Jack DeJohnette a la batería, Dewey Redman, saxo tenor y siempre asociado con Ornette, porque fue parte del grupo de Ornette a mediados o finales de los 60s. Y en saxo, oh, el otro saxo tenor, hay dos saxos en este disco, Michael Brecker. Sí, el Michael Brecker, que nada, denostado por algunos por sus tendencias fusionísticas junto a su hermano Randy en la Brecker Brothers Band. Nada, Michael Brecker también, un poco podríamos decir como Pat Metheny, tiene algunas tendencias que tal vez no sean del gusto de todos los jazzistas puristas. Sin embargo, tiene un súper bien hacer y, nada, llevó a Coltrane a un nuevo nivel. Un nivel que a veces es un nivel pop, ¿sí? Michael Brecker aparece en discos de Paul Simon o de John Lennon, pero o de Frank Sinatra. Pero sí, pop, pop, de pop. Pero justamente eso es, esa es la característica que ahora va a quedar más en evidencia en este track, donde, donde Michael Brecker haga la lectura del tema de Pat, vamos a escuchar esa tendencia pop, pero cuando llegue el momento de los solos, vamos a escuchar una tendencia un poco más free, pero siempre viniendo más de Coltrane que de Ornette. El tema que vamos a escuchar entonces es la primera, First, de Two Folk Songs, composición Pat Metheny, y aquí vamos a escuchar este que dijimos recién, es el grupo completo del álbum. En este track solo toca Michael Brecker el tenor, entonces es un trío de Pat Metheny a las guitarras acústicas en este tema, Charlie Hayden al contrabajo, Jack DeJohnette a la batería y el Michael Brecker al saxo, que es el solista principal en realidad del tema. Mayo de 1980, grabado en la ciudad de Oslo, eso es en Noruega, Pat Metheny y su estupendo grupo haciendo esta mezcla de folk, jazz, no podría decir, aquí en Tiempo de Jazz. Oh, Escuchamos a Pat Metheny en 1980 con su banda de estudio, pero ilustre. Charlie Haden al contrabajo, Jack DeJohnette a la batería y Michael Brecker, para quien dude de Michael Brecker, ahí hay un Michael Brecker de superacción, hay varias instancias de Mike de acción en la historia, al saxo tenor. Escuchamos este First, la primera de Two Folk Songs. Esto ocupa la cara A de este álbum doble, en realidad. El siguiente tema era la Second Folk Song de Charlie Haden, pero justo elegimos no ponerlo. Escuchamos a Pat Metheny entonces en esta grabación de mayo de 1980 en la ciudad de Oslo. Pat Metheny en, uno todavía diría que, considerando los años que han pasado, en los comienzos aún de su ilustre, hay que reconocerlo, carrera. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Estamos escuchando todo el jazz posible en 2 horas. Vamos a seguir ahora en los 80s. Vamos a 1982 con el último momento. Es una lástima, pero la verdad es esta. 82 es la grabación, 83 es la edición. Y como decíamos, el último momento de gloria de Jaco Pastorius. Jaco Pastorius, una estrella, por cierto, en el terreno del jazz rock, pero también una personalidad torturada y trágica, hay que decirlo, porque Jaco Pastorius tenía un desorden así bipolar, como dicen ahora, que en aquella época no sé si lo decían, creo que sí también, hace tantos años. Y atrás habían quedado para el 83 sus grandes comienzos como gran solista y estilista, hay que decirlo, del bajo eléctrico, sin trastes en su caso particular, el inventor de un sonido prácticamente, Jaco Pastorius, para bien y para mal, ¿sí? Pero bueno, en las manos de Pastorius todo estaba muy bien siempre que estuviera en buenas condiciones, cosa que logró a lo largo de unos pocos años, solo en el estudio, luego con Weather Report, parte importantísima de Weather Report, y para sí mismo, por su carrera, y parte importante para el propio grupo, toda vez que permitió que con su con su manera de actuar, porque no era solo lo que tocaba el bajo, Jaco Pastorius era un showman. Afortunadamente tuvimos oportunidad de verlo en 1980 u 81, bueno, claro, sí, hace mucho tiempo, pero sí, Jaco Pastorius en directo con Weather Report, un showman de rock prácticamente, y eso llevó a la banda a nuevos niveles de aceptación y de conocimiento. Nada, eso hizo que entonces todo el mundo pensara, Jaco y Warner Brothers también, el sello discográfico Warner, que Jaco estaba ahí para poder lograrlo y ser aún más estrella y vender mucho. Lamentablemente no fue el caso, pero queda esta música fantástica de Jaco Pastorius. Luego, nada, sus problemas de salud lo iban a llevar a un declive permanente que terminaría en su muerte temprana y en circunstancias violentas. Pero bueno, nada, eso es la historia negra o amarilla de la música, pero Jaco fue sin duda uno de los grandes músicos. Tan grande y tan fantástica era su imaginación que concibió esta Big Band, la Word of Mouth Big Band, ¿sí? Porque Jaco Pastorius tuvo su álbum debut allá hace tiempo, llamado Jaco Pastorius, luego su proyecto Word of Mouth, con un grupo muy interesante de músicos en el estudio, y luego llevó la música de este álbum Word of Mouth en directo, lo llevó a tocarla en directo en Japón con una orquesta que no los contamos, pero creo que son más de 20 sin ninguna duda. Y este es el tercer y último álbum de Jaco Pastorius mientras vivió, ¿sí? Un álbum oficial hecho en su vida. ¿Qué tenemos aquí? La Word of Mouth Big Band en directo, como decíamos, con solistas espectaculares. En este tema no vamos a escucharlos a todos ellos, solo algunos. Creo que Randy Brecker es el que hace el solo principal aquí en la trompeta, hermano de Michael, recién escuchado, pero el resto del grupo incluye a Peter Erskine a la batería, a Bobby Mintzer al saxo tenor o soprano, según corresponda, y a Otello Molino, Otello Molino en el steel drum, en instrumento de percusión característico del Caribe. Estrellas invitadas, Toots Thielemans a la armónica, todos grandes, y luego una lista de la crema de los sesionistas de Estados Unidos, y probablemente, sí, viendo los nombres, más de la costa este, que podía conseguir el dinero que en ese momento tenía, afortunadamente, Jaco Pastorius. Vamos con el comienzo, el tema que abre el álbum y que es el que le da título, Invitation, una hermosa composición de Bronislaw Kaper, muy antigua para esta época, pero aquí en esta relectura Big Band Fusión, acá hay poca fusión, está el bajo eléctrico de Jaco, pero esto es Big Band Jazz. Vamos con el Invitation a cargo de Jaco Pastorius, su bajo y su Big Band en vivo en Japón en tiempo de jazz. Thank you. Pastorius y su Word of Mouth Big Band, la menciona así, así figura en el álbum, en directo en Japón en algún momento de 1982, editado en 1983. Invitation, el nombre del tema de Bronislaw Kaper, aquí en un arreglo por el saxofonista, por el saxo tenor Bobby Mintzer. El resto del álbum está arreglado por Pastorius, pero aquí hubo acción y, por supuesto, los solos de Pastorius y también de Randy Brecker a la trompeta y el Bobby Mintzer al tenor, y Otelo Molino se lo escuchó ahí en su steel drum, y Peter Erskine tremendo a la batería, y Don Alias a la percusión, y el resto de la banda, que claro, no vamos a mencionar a todos aquí, en la playlist aparecerá puntualmente todo, pero solo decir que en trompetas están John Faddis, el protegido de Dizzy Gillespie y por lo tanto tremendo trompeta, y también Ron Tooley, menos conocido, pero trompeta de James Brown durante muchos años, sí, estamos diciendo eso. Estos dos juntos en la sección de trompetas, Alex Foster, gran saxofonista, y Paul McCandless, más conocido por su oboe o su English horn, su fagot, en Oregon. Estamos hablando de cosas muy distintas en todos los casos y de todos músicos espectaculares. Y así suena efectivamente la banda. Chaco Pastorius en el recuerdo Forever con su Word of Mouth Big Band y con este Invitation. Lindo Invitation en directo en Japón en tiempo de jazz. Continuamos ahora con más música ochentera. World Saxophone Quartet, lo mencionamos hace unos temas a propósito de David Murray, que es no solo fue miembro, sino que lo sigue siendo y es uno de los fundadores. World Saxophone Quartet, en realidad, fue la idea básica de Julius Hemphill, que era el arreglador principal y en algunos discos también compositor principal, que ponía muchos temas, ¿sí? Julius Hemphill, gran saxo alto, ocasionalmente soprano, y arreglador, músico, conceptualista, gran músico afroamericano, que lamentablemente nos dejó muy temprano, hace ya también muchos años. Continuamos con el World Saxophone Quartet, hablando de Oliver Lake, saxo alto, soprano ocasionalmente, pero también otro de los grandes músicos que vienen. Esto, Oliver Lake es de San Luis, entonces viene más de el Black Artist Group, BAG, que no es tan conocido como la AACM de Chicago. Estaban todos por lo mismo, que era por la vanguardia musical y por expandir las fronteras de la música. Entonces aquí Oliver Lake también al saxo. David Murray, lo mencionamos antes, lo escuchamos al saxo tenor y al clarinete bajo ocasionalmente en este grupo. Y Jamiet Bluyet, que lamentablemente se sumó muy recientemente, estamos hablando de 3 semanas aproximadamente, a la lista de muertos ilustres del jazz. Saxo barítono, uno de los grandes músicos, lo escuchamos en este programa hace no tanto, en directo en el 74 con Charles Mingus. Con todo esto más o menos queremos dejar así una semblanza de el saber de estos músicos y de su experiencia. Vamos a escucharlos entonces a estos cuatro bajo el nombre World Saxophone Quartet en una composición de Julius Hemphill que abre este álbum tan bonito de 1987, Dances and Ballads. Grabación abril 87 en el estudio A de la RCA en New York City. Julius Hemphill, compositor de Sweet D, Dulce D, la letra D. Puede ser el re o puede ser cualquier otra cosa. Sweet D de Julius Hemphill por el World Saxophone Quartet. Solo una sección de saxos, 4 saxos aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Escuchamos Suite D, composición de Julius Hemphill, miembro, por supuesto, del World Saxophone Quartet. Suite D fue una composición de comienzo a fin. Aquí no hubo solos improvisados, pero bueno, es una de las formas de la música también, en esta grabación de abril de 1987 en la ciudad de Nueva York. Julius Hemphill, compositor, y saxo alto, Oliver Lake también al saxo alto, David Murray al saxo tenor y Hamiet Bluejet al saxo barítono. Todos ellos, los cuatro World Saxophone Quartet en el Suite D, 1987, cómo era el estado del jazz en 1987, en tiempo de jazz. Bueno, una de las posibilidades, sí, hay muchas posibilidades del jazz y puede tomar formas a veces aparentemente no jazzísticas, como ocurre con World Saxophone Quartet, muy criticados, fue una banda controvertida en el comienzo de su carrera, luego nada, reconocidos como unos masters, sin ninguna duda, y del jazz también. Y lo mismo pasa con Ornette Coleman, a quien ya escuchamos a dúo con Charlie Haden hace algunos minutos en este mismo programa, y aquí vamos a escuchar nuevamente con su proyecto eléctrico Primetime. Primetime, creación del año 75 o 76, en todo caso, después, unos meses, casi más de un año después, 76 entonces, que las bandas eléctricas de Miles Davis. Ciertamente Ornette, que también toca violín y trompeta en este álbum, bueno, toca violín y trompeta, tocaba hacía ya mucho tiempo para este 1988 que nos toca ahora. Pero ciertamente toda vez que Ornette toca la trompeta un poco hay un aire, una sonoridad milesiana, de la misma manera que Miles también tomó elementos de Ornette ya por los 60s, ¿sí? Pero nadie dice nada de esto, pero está todo en la música. Ornette, nada, también, al igual que Miles entonces, y también en los 70s, se pasó a lo eléctrico, algo que no dejó nunca prácticamente, o en todo caso en contadas ocasiones. Ornette se convirtió a la electricidad y también al funk, hay que decirlo, con su Prime Time. Vamos a escuchar esta versión del Prime Time de 1988 con Ornette solo al saxo alto, su hijo Denardo Coleman a la batería, batería, teclado y percusión, Calvin Weston a la verdadera, sin desmerecer a Denardo, Calvin Weston a la verdadera batería, Al McDowell toca el bajo eléctrico y Chris Walker también toca otro bajo eléctrico. Es que esta banda es una banda, el prime time es así, es un doble trío o doble cuarteto, doble trío en realidad. Dos guitarras también, Bernd Nix, uno de los grandes y absolutamente desconocidos, grandes guitarras de jazz y vanguardia, a veces más vanguardia que jazz. Y Charlie Ellerby también a la guitarra eléctrica, otro famoso dentro del universo Ornette. En este álbum, no en este tema, también participa nada más y nada menos que Jerry García. Sí, él, Jerry García, de los Grateful Dead, está en este disco en guitarra eléctrica. Lamentablemente no en este tema porque elegimos otro. Su título es Healing the Feeling, curando el sentimiento, sería una traducción, composición de Ornette. Y nada, vamos con esta música producida por su propio hijo, con una sonoridad muy extraña, una de las primeras grabaciones digitales, si no la primera de Ornette. Y nada, decíamos, sonido extraño, especialmente en este prensado brasileño que, nada, deja algo que desear, pero es lo que tenemos, entonces vamos a escucharlo. Ornette Coleman, Prime Time, Healing the Feeling, 1988, el estado del jazz, en tiempo de jazz. Thank you. Ornette Coleman y su Prime Time, su grupo eléctrico, en 1988. Su composición, Healing the Feeling, Ornette al saxo alto en este caso, con Denardo Coleman a la batería, teclado y percusión, Calvin Weston también a la batería, dos bajos eléctricos, Al McDowell y Chris Walker, dos guitarras eléctricas, Bern Nix y Charlie Ellerby. Escuchamos a Ornette en esta faceta pop, habría que decir, prácticamente, y funk, sin ninguna duda, y con el jazz y con Ornette, desde ya. Ornette siempre es Ornette. Cerramos así nuestro tiempo de jazz. Gracias por vuestra compañía y atención, y os esperamos en una próxima emisión. Fue tiempo de jazz en exclusiva desde Agora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.